Hola, buenos días. Bienvenidos a otro capítulo de Monólogos de una sexual. Hoy voy a hablar de un tema que he hablado varias veces, lo he explicado varias veces, pero alguien me hizo constancia de que no lo había hecho en el podcast y podía ser algo interesante. Se trata de cómo llegué yo a saber que soy asexual y cómo llegué hasta aquí, hasta Benital. La verdad es que fue bastante de casualidad. Fue hace 6 años, ya va a hacer casi 7, me parece. Estaba en paro y una de las cosas que para los que usé ese tiempo de estar en paro era para buscar información cuando se me ocurriese. Muy a menudo a mí se me ocurre algo de, ostras, ¿qué será tal cosa? Y bueno, pues en ese momento no puedes, porque estás trabajando, porque estás haciendo algo y no puedes hacerlo. También es cierto que en ese momento los smartphones no estaban en el punto que están ahora. Ahora tienes la Wikipedia instalada y lo buscas en un momento, pero antes no era tan sencillo. Y una de esas cosas que aproveché para buscar en ese momento era pansexual. No sabía lo que significaba, no sabía la diferencia con bisexual y bueno, pues estando en casa en paro, me acordé de que no sabía lo que era pansexual, lo busqué en la Wikipedia, lo leí y luego al final de los artículos hay una sección que es también te puede interesar. Y son sugerencias de otras palabras o términos que puedan interesarte. Y esas sugerencias siempre son cosas dentro del ámbito en el que estás buscando. Es decir, si yo estaba buscando la orientación sexual de pansexual, las propuestas que me decía de cosas que me pudiesen interesar eran sobre otras orientaciones o sexualidades o algo relacionado con esto. Y apareció la palabra asexual. Yo la palabra asexual la había usado alguna vez, hacía muchos años, en plan coña, de jaja, a mí déjame en paz, yo soy asexual. Pero en ese momento lo estaba diciendo más como el término biológico que no como una orientación sexual. No tenía ni idea de que alguien pudiese estar usándolo en términos de una orientación sexual. El caso es que yo lo había usado en el pasado, además asexual, por mucho que a los sexólogos y tal se quejen y pataleen y lo usen sobre todo de excusa para invalidarnos, es un término muy explicativo, todos entendemos muy fácilmente que A es de no, de ausencia y sexual. Entonces, bueno, lo vi ahí y lo tuve que leer, porque es que me llamó muchísimo la atención y porque para eso disponía de tiempo y para eso estaba dedicando tiempo a buscar cosas que se me habían ido acumulando de conocimiento general que a mí me interesaba. Y bueno, me puse a leerlo y bueno, me pasaron todos los clásicos, estaba leyendo la entrada de la Wikipedia. Se hizo la luz, sonaron trompetas, en mi cerebro algo hizo definitivamente clic, todo tenía sentido en ese momento, o sea, el entender que lo mío era una orientación, para mí de repente se me abrió un mundo, todo tenía sentido, tenía lógica, el sentimiento de joder, es que era obvio, era súper obvio, yo soy así y no me causa un problema más allá de que no se ajusta a la sociedad y no se ajusta a nada que yo conociese que existiese. Pero tiene sentido que sea una orientación porque yo soy así y no es un problema y estoy bien. Mi única diferencia es de interpretación respecto a lo que el mundo dice que deberían ser las cosas cuando no lo son. Pero si me dices que es una orientación y que hay más gente, todo tiene sentido. Y eso me hizo sentir súper bien. Tengo que decir que desde entonces, cuando me aparece el aviso de que Wikipedia está recaudando dinero, doy lo que puedo. Serán 5 euros, serán 10 euros, será lo que sea, pero lo doy. Porque si no hubiese sido por la Wikipedia que tenía entrada de pansexual y no hubiese tenido esa sección de links que te puedan interesar y entre esos links no hubiese habido la oferta de mira asexual, pues yo igual aún estaría empanada, así que les estoy súper agradecida y ahora cada año pues algo les dono por el favor que me han hecho, que no debería ser solo por eso, porque la uso para muchas cosas, pero esto en concreto me ha llegado al corazón, es algo que no olvidaré y por tanto pues les doy un donativo. Después de hacer eso que hice, pues lo lógico, me fui a AVEN Internacional. Estuve ahí leyendo, empapándome y tal. De ahí salté a Avenés, que ya existía en ese momento. Leí un poco, pero la verdad es que estaba bastante verde lo que había allí, de donde saqué más información en ese momento. fue de Aven, no recuerdo la sexualpedia para nada. Me di de alta, pero no hablé. Y entre la fecha de alta de ese usuario y el primer post, creo recordar que hay como un año. O sea, ya en su momento, cuando me enteré de todo el pollo, ya hice el reflejo de, bueno, ahora me he enterado, ahora lo he leído, ahora sé de qué va esto, se me ha abierto un mundo, pero necesito tiempo y espacio para yo situarme en ese mundo, para yo madurarlo, masticarlo, digerirlo y recolocarme. Y aparentemente eso es lo que hice durante un año. La verdad es que no sé cuánto tiempo llevo, porque estoy grabando desde una aplicación del iPad mini y el programa graba bien, pero la verdad es que no me está diciendo cuánto tiempo llevo. Así que bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado, que os haya interesado. Para mí es un tema bastante aburrido porque ya me lo conozco muy bien, pero bueno, alguien mencionó que igual podría ser interesante, así que lo he explicado. Eso es todo y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.